se va a entregar el pavimento al coche de los tramos entre Río Seco y la avenida Coni. Este proyecto ha tenido una inversión del municipio de 13.024.000 bolivianos y lo hemos ejecutado en un plazo de 416 días calendario. Cabe aclarar que hemos iniciado esta obra el 29 de diciembre del 2015 de nuestra gestión y, como ustedes pueden ver, ahora es una realidad. Nuestra querida Soledad va a entregar esta obra el día sábado en la mañana. Es una hacha obra de 13 millones que beneficia a más de 200.000 personas, usuarios, al Distrito 5, al Distrito 4, al Distrito 6 y que nos puede conectar con los yungas de la ciudad de La Paz. Se contempla el inicio de obra de la otra fase de la avenida El Coche, que es desde la CONI hasta la avenida Méndez Arcos, donde podemos ya tener una conexión directa a los caminos a Songo, que tiene un monto de inversión de 22 millones. Estamos ya iniciando la obra con todas las condiciones técnicas para que, como hemos ejecutado la anterior, también esté dentro del plazo contractual. Tiene igual 425 días. Esperemos que a mediados del próximo año estemos haciendo ya la entrega correspondiente de esta avenida también.